Mientras tanto, en este último tramo, queremos recordar, queremos analizar un poco las acciones que desplegaron el sábado 24 de mayo en CABA. El colectivo Travesti Trans. Sí, que por tercer año consecutivo estuvieron allí alzando la voz por la reparación histórica travesti trans, ¿verdad, Sin? Así es, y en un fragmento de los medios que acompañan allá las luchas de los colectivos y disidencias, relatan que la patria es con las trabas, nosotres, travestis, trans, transexuales, trabos, juventudes, adulteces y vejeces. Estamos aquí para exigir una ley de reparación histórica ya, para quienes vivimos la violencia sistemática del Estado argentino, que recién en el año 2012 nos reconoció como ciudadanas, ciudadanos y a partir de la ley de identidad de género. Exigimos memoria, verdad y justicia para nuestro colectivo. Eso es uno de la visibilización que el colectivo travesti trans, adulteces mayores, viene exigiendo hace años ya, lo que es la reparación histórica. Como bien dijiste, Noé, el tercer año consecutivo que las compañeras y toda la disidencia se encuentran para apoyar y este reclamo y seguir en la resistencia que seguimos, que nos vienen avasallando y recortando cada vez más los derechos. Bien, sí, esta es una actividad que encabezan ya por tercer año las históricas argentinas sobrevivientes, que como dice Sin, es el colectivo travesti trans de adultos mayores, y que desde hace ya un tiempo, con mucha presencia a nivel federal, vienen poniendo en discusión y visibilizando el estado de situación de las vidas de las personas trans. En un documento que leyeron en Plaza de Mayo, allí luego del festival que iniciaron al mediodía del sábado, que se extendió por la siesta tarde, mencionaban que la patria también es el colectivo travesti trans. Decían que el Estado debe reconocer la persecución sistemática, la violencia institucional, los crímenes y la marginación que ejerció sobre la comunidad travesti trans. Si les parece, compartimos un fragmentito de este documento que leyeron allí y que, como dice Sin, lo hemos rescatado de medios LGBT que siempre están allí acompañando, como Argay Presente. y presentes que estuvieron allí acompañando la jornada. Todos los espacios políticos que se consideran democráticos tienen la obligación ética de acompañar la reparación histórica en ley para que no se duerma en los cajones de la democracia. Esta sociedad es responsable de la vulneración de todos nuestros derechos, porque para nosotras y nosotros todavía no hay democracia plena. Nos siguen matando, nos siguen muriendo a causa de la violencia que viven nuestros cuerpos. Nuestras adultas y adultos mayores mueren enterrados en féretros construidos por cajones de manzanas. Para las feminidades y masculinidades travestis y trans, reparación es una deuda que nos debe la nación. Basta de violencia hacia nuestras identidades. Y ese documento que leyeron también deja las pistas de algo que los organismos de derechos humanos todos tienen que acompañar, porque cuando hablamos de la persecución, el exterminio en la última dictadura militar argentina, aún queda un camino amplio, profundo por recorrer de la mano de la comunidad LGBT en ese periodo que recién ahora estamos empezando a caminar, y allí son las compañeras, les compañeres travestis trans quienes impulsan la visibilización de la opresión que vivieron y que continúa en la actualidad, que el Estado, que se dice garantista de los derechos básicos de las personas, incluso en el periodo del populismo en Argentina, que se van a gloria de alzar la bandera de los derechos humanos, relegadas allí las compañeras travestis trans que siguen luchando ahora contra el fascismo que las oprime de manera directa. Sí, acá en territorio puntano, muy relacionado a esto, también compañeras, o no sé si tan compañeras de militancia, pero que apoyan y luchan los derechos humanos, siguen también omitiendo y negando la existencia de compañeras detenidas en la última dictadura militar, llamando y sosteniendo el número 30.000 desaparecidas presentes y olvidando y negando la existencia del colectivo y las disidencias. Detalle no menor, pero sí está bueno sostenerlo, que bueno, acá en territorio puntano nos encontramos con una lucha interna también ahí. Bueno, y la cuestión entonces gira en torno a la presentación del proyecto de la ley de reparación histórica, que ya ha sido presentada en el Poder Legislativo, pero que esta vez, según comentan desde históricas, es un proyecto que ha sido elaborado de principio a fin por la comunidad travesti trans en su plenitud. Es un proyecto que ha sido elaborado por ellas, por ellos, y que es un proceso muy interesante porque no hay injerencia de sectores que no están empapados en la vida misma, que es ser persona trans. Ese es un recorrido interesante y se están ultimando detalles para hacer esta presentación para la ley de reparación histórica, que esperamos que este proceso que vienen realizando de visibilización haga mella allí en el Poder Legislativo y sea tomado, pese al contexto que los sectores que se dicen progresistas del Poder Legislativo acompañen este proceso. Bueno, hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.